Advertencia. Este tramo del programa contiene lenguaje explícito. Pueden que se escuchen términos como Roundup 2,4-D, YPF, glifosato, solad, delgado, basterra, agronegocio, ecocidio, intran, genocidio, yildo. La permanencia de los niños frente al receptor es responsabilidad de los adultos. Bien, volvemos a Vicentín en este caso. No toda la semana vamos a estar con Vicentín, pero bueno, esta semana sí, vamos a hacer un capítulo 2. Allí ya un poco resumiendo groseramente algo de la semana pasada, dijimos que fue fuga de capitales, vaciamiento de la empresa, estafa, con una deuda total de 1.350 millones de dólares. El 8 de junio, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto de necesidad de urgencia para la intervención de ese conglomerado de empresas, ¿verdad? Y envió, para que comience una discusión parlamentaria, un proyecto de ley para su expropiación. Al comunicar la decisión, Fernández vinculó a Vicentín con la soberanía alimentaria. Es decir, controlar Vicentín sería dar un paso en el sentido de la reconversión del sistema de producción agropecuaria o algo así. Vamos a escuchar primero al presidente diciendo qué es lo que pensaba hacer con Vicentín. Todos los activos del grupo Vicentín pasarán a formar parte de un grupo, de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario, y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro. Nosotros lo que estamos buscando hacer sí es que una empresa líder de capitales mixtos en la Argentina, que tiene un enorme reconocimiento en lo que hace a su gerenciamiento, pueda hacerse cargo de la gestión futura de esta empresa. Bueno, allí está, la idea general del gobierno de Fernández respecto de Vicentín es, bueno, expropiarlo y entregárselo para su gestión a YPF Agro. Es interesante porque además nos recuerda que YPF es una empresa mixta, de capitales mixtos. Nos recuerda incluso las palabras de Cristina, ¿no? Cuando le compraron la parte de Repsol por 5.000 millones de dólares a la empresa española, que había prácticamente vaciado a YPF, y que dijo en su momento que nadie se equivoque, YPF seguirá rigiéndose por las normas de las empresas privadas, seguirá siendo una sociedad anónima y cotizará en bolsa, y terminó de decir esto y se fue a charlar con Chevron, una empresa ecocida con la cual firmó un contrato secreto, que creo que sigue siendo secreto hasta el día de hoy. Bueno, pero rebobinemos, volvamos, porque YPF... Volvamos un poquito a la soberanía alimentaria, porque habló de eso y se lo iba a entregar a YPF, con la cual después también volveremos. A ver, ¿qué es la soberanía alimentaria? Tenemos ya una definición. Y no hay soberanía alimentaria, que quede claro, no hay soberanía alimentaria sin garantizar el acceso a la tierra a los verdaderos productores de los alimentos. Sin reforma agraria, integral, popular, participativa, no hay soberanía alimentaria. Sin dejar de producir y con venenos, de transformarnos en una sociedad drogadicta, no hay soberanía alimentaria. Miriam Gorban. Bueno, la doctora Miriam Gorban es un prócer, digamos, sí. ¿No? En esto de la soberanía alimentaria, es el responsable de la cátedra de fundadora y la cátedra libre de soberanía alimentaria de la Facultad de Medicina, es miembro de la Secretaría de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, es presidente honoris causa de Médicos del Mundo, muchísimas cosas, y bueno, esto es un poco lo que dijo en un encuentro que hubo la semana pasada por alguna plataforma. Junto a Carlos Vicente, de Graín, junto a Tamara Perelmutter y a Rosalía Pellegrini de la UTT, ¿no? Claro. Donde cada una puso ahí en su contenido con respecto a lo que realmente es soberanía alimentaria y lo que significa para ellos este momento. Sí, exactamente. Bueno, allí hubo, digamos, apoya la intervención, apoya la expropiación, pero tiene una mirada muy clara sobre qué cosa es la empresa y qué cosa es la soberanía alimentaria. Hay otras señales de que ha dado el gobierno muy claras en relación a la dirección que quiere que tenga la producción agropecuaria, agrícola, ganadera de este país, ¿no? Primero premió a Felipe Solá, que además de estar involucrado en la masacre de Avellaneda, y antes que eso, en 1996 firmó, sin más, la introducción en el país y en toda la región, Río Grande do Sul, Paraguay, después Uruguay, en toda la región, de los primeros eventos transgénicos en favor de la empresa Monsanto. Felipe Solá lo premió como, hoy es ministro de Relaciones Exteriores, canciller de la Argentina. Tiene como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca a Luis Basterra, un hombre vinculado al agronegocio industrial, ¿verdad? Y además es ladero de Gildo Infrán, genocida de pueblos originarios en Formosa desde 1995 y ecocida en su provincia. Nombró interventor de Vicentín a Gabriel Delgado, otro hombre de negocios también, vinculado por supuesto a todo lo que es el agronegocio, y de los pesados, es de aquellos que aseguran que el glifosato es inocuo. Claro, y gestionaría, podemos hablar también del viceinterventor, que no están ejerciendo como interventores, aclarémoslo, la justicia, todos saben, la justicia frenó eso y hoy son veedores, pero ambos están allí. También el vice también está vinculado con el agronegocio. Bueno, y gestionaría entonces Vicentín, como ya lo dijimos, YPF Agro. Y basta con entrar al portal de YPF Agro para ver, ahí uno puede elegir alguna de las cosillas que comercializa YPF Agro hoy, que son distintas formas de glifosato, 2,4-D y otros venenos que a nosotros nos resultan desconocidos, pero que seguramente son muy conocidos en la agroindustria y en la esta industria con venenos. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nos fuimos el sábado a romperle la siesta a Raúl Lalo Botesi, que es ingeniero agrónomo, un hombre vinculado además con la tierra, por no decir el campo, con la tierra, persistente en el tiempo, en sus convicciones, y además es parte de la cátedra también de la soberanía alimentaria de la UBA. Y estuvimos conversando entonces con Raúl Lalo Botesi. Gracias por el llamado. Bueno, yo soy Lalo Botesi, soy ingeniero agrónomo e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición de la UBA, y además soy presidente de una cooperativa de trabajo que es Siguiarte Verde, que hacemos producción agroecológica y comercialización de productos de la economía social y popular, uh-huh, acá en Capital Federal. Antes de meternos en Vicentín, nos vamos a meter en un tema que sabemos que transitás desde hace mucho tiempo, y justamente vos lo acabas de decir, estás en la cátedra allí con Miriam Gorban. ¿Qué es? ¿Cómo definís la soberanía alimentaria? Bueno, es una definición muy amplia, ¿no? Que últimamente haberla nombrado el presidente, se puso en discusión precisamente el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Y yo he escuchado muchísimas cosas de periodistas y no periodistas y de gente intentando entender el tema de la soberanía alimentaria. Muchos lo entendieron y muchos no han entendido, ¿no? Pero en realidad esta cuestión de la soberanía alimentaria es un derecho que tienen todos los pueblos, ¿no?, para poder definir sus propias políticas y estrategias de producción, así como la distribución y el consumo de los alimentos. Y esto tiene como fin garantizar una alimentación saludable, sustentable, culturalmente apropiada, y que sea suficiente para que se pueda alimentar a los habitantes de un país, ¿no? Claro. O sea que con esta definición tenemos que empezar a mover piezas que tienen que ver con la forma de producción, con la forma de producción, ¿no? Que ya hablar de sustentable, no podemos continuar con una forma de producción que sea precisamente esta producción, el modelo hegemónico de producción donde utilizamos venenos para producir alimentos, ¿no? Absolutamente. O sea, que es una incoherencia muy, muy grande. Nosotros en particular no tenemos ninguna discusión respecto a la expropiación. Digo, la expropiación en sí misma nos parece un paso saludable en cualquier orden de la economía. Lo que sí nos interesa es tratar de entender cómo vinculamos a una empresa como Vicentín, que justamente es un modelo de lo que no queremos, ellos mismos lo dicen en su página, ¿no? Su principal producción son commodities agroindustriales. Después, bueno, sí, pueden ser vinos, miel, etcétera, pero ¿cómo la vinculamos con esta definición que vos acabás de dar de soberanía alimentaria? Bueno, eso es precisamente lo que la pelea que hay que dar, ¿no? Porque en sí es como una reivindicación de la soberanía, pero nosotros lo que le agregamos a la soberanía es, hablamos de soberanía alimentaria, y ahí la cosa cambia, ¿no? Porque es un acto de soberanía la expropiación, pero ahí, a tener que vincularlo eso con la soberanía alimentaria, puede ser que ocurra, pero para eso tenemos que dar una batalla muy importante, que significa empezar a, con la misma energía que tiene Vicentín, empezar a producir alimentos para la ciudadanía, a partir de todas las fábricas que tiene. O sea, que son alimentos que nosotros podemos utilizar para engrosar o ir construyendo la soberanía alimentaria. Ya no tiene que ser más un commodity, sino que tiene que ser el trabajo de los productores, pero al servicio de la agroecología. O sea, que el cambio que nosotros tenemos que pelear en ese lugar es precisamente el cambio de modelo productivo, para que esto no sea simplemente una casa de dólares, que además lo necesitamos. Lo que tenemos que cambiar es la forma de producción para que podamos decir que estamos construyendo soberanía alimentaria a partir de esta expropiación. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la expropiación, ¿no? Para mí es un acto de soberanía y hay que hacerlo, con el nombre que quieran ponerle, pero para mí el mejor nombre es expropiación. Es una transformación muy grande, ¿no?, que habría que hacer con esta empresa. ¿Cómo la ves desde los pequeños productores, las cooperativas de productores, como por ejemplo Verde Iriarte, tener disponibilidad de todo lo que tiene esa empresa hoy para transformarlo? Camino lo estamos transitando, ya lo estamos transitando desde hace muchísimos años. Bueno, en principio, toda lucha que hubo que darle contra el gobierno anterior, donde se fueron destruyendo todos los vínculos con las asociaciones de productores y de pequeños productores, porque fueron echando gente, fueron destruyendo las direcciones o las secretarías del Estado que atendían a esos sectores. Entonces esa lucha fue muy fuerte. Ahora en este momento es como que no es que estemos relajados, sino que estamos empezando a ver los frutos de esa lucha, porque aparecen todas las organizaciones. Nosotros somos chiquitos, pero aparece el MT Rural, Movimiento de Trabajadores Excluidos, está dando su batalla y lo escuchan. Uh-huh. Aparece el UTT, que dio su batalla permanentemente y que lo escuchan. Aparece el MOCAFOR, aparece el foro agrario, una manifestación de unión de todas las organizaciones dedicadas a la producción y al cambio de modelo productivo. Entonces, yo creo que estamos en un momento propicio para tener incidencia en ese tipo de decisiones. Claro. ¿No? Además, se ha creado la Dirección de Agroecología, que es la primera vez que se habla oficialmente de agroecología con este gobierno ahora. Y hay cosas que todavía estamos esperando. No, estamos esperando la reglamentación de la ley de agricultura familiar, que se sancionó en el 2015 y nunca más se reglamentó, donde hay fondos y hay cosas importantes, ¿no?, que tienen que ver con lo que nosotros queremos, que es una reforma agraria, una reforma agraria integral. Nosotros no podríamos hacer esa reforma o la distribución de la tierra a partir de esa ley que no está reglamentada. Esa ley, aparte de reivindicarlos a toda la agricultura familiar, crea un banco de tierra. Con una buena reglamentación se puede crear ese banco de tierra con todas las tierras que están disponibles, que son propiedad del Estado, del Ejército, de las provincias, ponerla a disposición para un sistema de colonización que permita solucionar el problema de la producción, solucionar el problema de la habitación de la gente y solucionar el problema del trabajo y del acceso a la comida, ¿no? Entonces, tenemos herramientas. Y parar la desertización del campo, ¿no? Es decir, el campo abandonado por los campesinos, que es lo que el modelo propone desde hace 23, 24 años, ¿no? Este modelo expulsó gente totalmente, entonces pasaron a los periurbanos de las grandes ciudades, claro, ¿no? Entonces, claro. Y esa gente, lamentablemente, lo que yo siempre digo, que toda esa gente que tuvo que abandonar su lugar donde vivió, donde trabaja, él es sabio en ese lugar, es sí. Una persona que conoce absolutamente de todo, ¿no? En ese lugar, y lo transforman en un ignorante, echándolo de su lugar, desarraigándolo y poniéndolo en una ciudad donde el tipo no es más sabio, sino que su conocimiento lo tiene ahí adentro y no lo puede utilizar. Entonces, eso también es una invasión cultural que se hace sobre la gente. Totalmente. Es el sistema. No es nuestra intención de ninguna manera romperle la esperanza, el impulso, el deseo, las ganas a nadie, ¿no, Lalo? Pero necesitamos preguntar. Hay señales en el mismo discurso de Fernández de transferir la gestión de Vicentín, es el proyecto, a YPF Agro. YPF Agro, cuando uno entra en la página, ve que comercializa glifosatos en distintas formas, 2,4-D, entre otros venenos que seguramente vos podrás describirlos uno por uno. Nosotros nos quedamos con los más conocidos, que son estos dos o tres, ¿verdad? Podemos nombrar también a Gabriel Delgado, el mismo interventor que está hoy actuando dentro de Vicentín, que es un hombre que dice que no, el glifosato no hace daño. El mismo ministro de Cultura, de Agricultura, quise decir, que es ladero de Gildo Infrán, ¿no? Que eso para nosotros es toda una definición. Felipe Solá, como ministro de Relaciones Exteriores, que vos lo sabés mejor que yo, quien firmó con los ojos vendados, a ciegas, la introducción de la soja transgénica, ¿va? De todos los transgénicos. Bueno, todos estos no son alertas para ustedes. Sí, totalmente. Son todos los entorpecimientos que vamos a tener en el camino. Por eso, todo lo que vos nombraste, estoy totalmente de acuerdo y fue así. Y lo hemos repudiado, lo hemos peleado, pero es exactamente así. El ministro de Agricultura como el posible interventor de Vicentín siempre estuvieron en otra vereda distinta a la nuestra. Siempre. Entonces, no tenemos confianza en que ese interventor sea realmente, digamos, permeable a la agroecología, porque es defensor de la semilla transgénica, es defensor del modelo hegemónico de producción. Va a costar, pero también es importante que existan la posibilidad de que las cooperativas sean integrantes también de ese directorio, ¿no? Yo creo que por ahí se puede ir transformando la situación. Yo no digo que sea una lucha fácil, pero tenemos que darla, tanto nosotros como todas las organizaciones que están vinculadas al sector productivo y que ven como fundamental el hecho de cambiar el modelo productivo. Y todos esos venenos que vende YPF son los que nosotros estamos combatiendo. No queremos más eso. Claro. Entonces, en principio no podemos rechazar la expropiación, la queremos. Pero también queremos que se haga en determinadas condiciones y no para hacer más de lo mismo. Porque si no estaríamos avalando acciones que venimos combatiendo y yo no quiero pelearme con el gobierno. Me peleo con las decisiones, por supuesto, hay que pelearlas todas, pero es preferible en este caso que escuchan, conversar, discutir y tratar de producir los cambios que sean necesarios para poder construir la soberanía, que es el objetivo fundamental. Ya que se nombró la soberanía le tenemos que decir cómo es la soberanía alimentaria, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Eso justamente cuando desde el gobierno se dice soberanía alimentaria, que la entiendan y que la pongan en digamos, en funcionamiento, o que tengan las herramientas o escuchen a quienes realmente la han transitado durante tanto tiempo. Que después sí. se vincula la soberanía alimentaria con la posibilidad de comprar un kilo de arroz o de consumir Coca-Cola. Lo cual me parece que también es importante que todos podamos comprar un kilo de arroz, pero por lo que vos mismo definiste, no es soberanía alimentaria. Sí, sí, hay que tener bien claro el concepto como para poder construirla, porque en definitiva es eso, ir construyendo la soberanía, y la soberanía se puede construir a través de las decisiones del gobierno que las necesitamos para construir la soberanía, pero también es una construcción que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos también, ¿no? Yo siempre rescato cuando vino Vandana Shiva a nuestra cátedra, realmente es una persona que respetamos mucho y que es una abanderada de la soberanía alimentaria también, como Miriam Gorbán. Entonces, esta mujer dijo que todo lo que nosotros hacíamos en la difusión y trabajando en soberanía alimentaria y aparte haciendo huertas familiares, estamos produciendo una revolución. Cosa que yo le pensaba que era así, ¿no? Pensaba que era así. Pero ya diciéndolo Vandana Shiva y diciéndonos que ustedes con las huertas que están haciendo están produciendo revolución, la verdad que yo me quedé con eso y lo sigo manteniendo y lo sigo haciendo. Es una cosa que no va a ser el motor de la soberanía alimentaria, pero va a ayudar a la construcción de esa soberanía alimentaria, porque no se olvidemos que alimentarse es un acto político, ¿no? Uh-huh. Totalmente, sí, claro. Es así, necesitamos de la política, sí. Raúl Lalo Bottesi, muchísimas gracias, ingeniero, por atendernos y por darnos tu tiempo y tus opiniones para la Colectiva Radio, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse comunicado conmigo y un abrazo para ambos.